GPS Emaús, caminando con Cristo. Sobre el dormir, creo que en otras ocasiones hemos comentado. ¿Cuántos les gusta dormir? Levanten la mano, sinceramente. Ah, ¿verdad? Fernando dice que no. Yo digo que no hay nada mejor que dormir después de descansar. Eso está bien, ¿no? Esa es filosofía de... filosofía, bueno, un catalán diría que es filosofía andaluza, pero no me atrevo a acusar a nuestros hermanos andaluces, porque esos tópicos a veces no son muy ciertos, ¿no? Más bien es lo contrario. Hay muchos españoles que creen que los cubanos son vagos, son muy vagos. Hay ese tópico. Y sin embargo, los que han tratado más de cerca con cubanos saben que son tremendamente laboriosos, tremendamente trabajadores, ¿verdad, Mauricio? Tú has tratado bastante con cubanos y sabes que son gente que es muy emprendedora, muy currante, pero los tópicos a veces son así, a veces están ahí y no quiero caer en el tópico de que somos vagos, pero sí que es cierto que hay algunos que nos gusta más dormir que a otros. Es necesario el dormir. Si no duermes, si no descansas, no puedes rendir luego en el trabajo de la forma correcta. Si no descansas lo necesario, no puedes trabajar después. Muchos toman el descanso o el dormir como una pérdida de tiempo, pero no es así. Es una inversión. Es una inversión y debe entenderse así. Sin embargo, no es de ese dormir del que quiero hablar, sino del dormir espiritual, del estar adormilado espiritualmente, del estar con los sentidos adormecidos y el dejar y permitir un montón de cosas que no vienen de parte del Señor y que nos hunden, nos paralizan y no nos permiten tampoco crecer. He comentado sobre y es algo que, bueno, me preocupa hasta cierto punto y lo pongo siempre entre comillas, pero sí es cierto que se ha hablado entre siervos de Dios muy respetados y que en mi experiencia sí he visto que cuando hay alguien en el pueblo de Dios que está un poquito desconectado de las cosas espirituales, por alguna extraña coincidencia, aunque esa persona esté bien descansada, durante la palabra entra un sueño terrible. Por supuesto, ahora todos los que estaban durmiendo han abierto los ojos. No, a ver, me voy a poner dos palillos aquí, pero es un... Y yo le llamaría un sopor espiritual. Existen los que les entra ese sueño, otros que comienzan a salir y entrar del templo sin justificación alguna, porque... Yo digo, bueno, puedes ir al servicio una vez. Dos veces si estás un poquito enfermo. Tres veces si estás muy, muy, muy enfermo de los riñones, de algún problemita o esto, pero cuatro, cinco veces. Ya es como muy sospechoso, ¿no es cierto? Y gente aparentemente sana, ¿no? Hay algo ahí que choca con la palabra de Dios. Y que me gustaría que despertáramos a esa realidad espiritual de que por muy conectado que tú creas estar al mundo de la tecnología, si no te conectas al Señor, entra ese sopor espiritual, esa dormidera, que nos resulta aburrido el oír las cosas de Dios. Te puedes tragar una perorata aburridísima sobre tecnologías u otra cosa y eso no lo encuentras aburrido, pero de pronto se habla de la palabra de Dios y uy, y es como, ay, me entra el sopor, me entra el aburrimiento. Comenté esto en Italia y había varios hermanos dormiditos en la congregación, pero de pronto todos abrieron los ojos y me prestaban atención. Nadie quiere estar en esa situación. Yo digo, aunque sea por guardar las formas, pero escucha la palabra de Dios, valora lo que es la palabra de Dios, valora el ser confrontado con la palabra de Dios. ¿Puedes decir amén? Valora el que lo que se diga o el mensaje, aunque no te guste, si viene de parte del Señor, ten la madurez de aceptarlo, porque es tan fácil hacerse un evangelio a nuestra medida, es tan fácil escuchar profecías y escuchar palabras que nos vienen bien a nosotros, pero que no están confirmadas y contrastadas con la palabra de Dios. ¿Puedes decir amén? Y es muy fácil, ir detrás de todo eso, y es más fácil para mí decir, yo tengo un hilo directo, conexión directa con el Señor, y el Señor me ha hablado de esto y esto y esto, y da la casualidad que eso y eso y eso es lo que a mí me conviene, lo que a San Rodi le conviene, y el Señor me ha dicho que voy a tener una iglesia de músicos y eso es lo que me encantaría a mí. Pero ¿es eso la palabra de Dios? ¿Es eso lo que he encontrado? ¿Es eso lo que el Señor me contrasta? No lo creo. Y yo digo, aunque nos faltan músicos acá en la iglesia, pero mira, aquí tengo ya la percusión, por lo menos. Aunque nos faltan músicos, pero en la diversidad de cómo somos, yo doy gracias a Dios porque no todos somos músicos acá en la iglesia, ¿no es cierto? Doy gracias a Dios porque no todos somos maestros, gloria a Dios, aunque tenemos buenísimos maestros. Doy gracias a Dios que no todos somos apóstoles, aunque sí creo que Dios da un apostolado aquí en medio nuestro. No el apostolado que se está predicando muchas veces por ahí, que es un caudillismo exagerado y es para es un engrandecimiento del yo más que el engrandecimiento de Cristo, y eso, ese peligro debemos de estar vigilantes. Pero ante el dormir espiritual, vamos a ir a Marcos capítulo 13, y seguro que conocéis este texto, y no quiero extenderme mucho, pero sí que captemos el mensaje central. 13, 33 y 34 y hay tres verbos ahí. No, vamos a empezar el 33, que me gustaría que repitiésemos y que si es posible hiciésemos con gestos para que se nos quede mucho más, para que sea más gráfico, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? Mirar, velar. ¿El velar cómo lo haces? ¿Igual? Yo creo que es un paso más, ¿no? Es mirar, velar, ponerse, abrir más los ojos, estar atentos a lo que hay alrededor y después, y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y aquí Jesús está hablando de su segunda venida, fundamentalmente, pero creo que ese tiempo se puede interpretar como el tiempo del mover de Dios, el tiempo de la presencia de Dios, el tiempo en que cuando nos juntamos acá, ¿verdad?, podemos sentir que la presencia de Dios se manifiesta. ¿Amén? Podemos sentir que el Espíritu de Dios se derrama y quiere tocar y quiere alcanzar nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Ok? Pero puede ser que algunos estemos dormidos. Puede ser que algunos estén adormilados. Puede ser que algunos estén entretenidos. Mira al que tienes a tu lado y dile: entretenido. Mira al que tienes a tu lado y dile: dormido. Con el sopor espiritual que no te deja ver la realidad pura y dura de la palabra de Dios, por mucho que a veces puedas escuchar muy buenas predicaciones. Yo puedo dar los nombres de 100 predicadores mucho mejor que los que tenemos acá, que hablan por internet, pero tristemente no creo en iglesias por internet. No sé qué pensáis, pero creo que es necesario el reunirnos, es necesario el interactuar, es necesario el amarnos, es necesario incluso el pelearnos. ¿Alguien puede decir amén? Porque si no hay peleas, si no hay roces, no hay crecimiento. Yo no soy pulido y tú no eres pulido. ¿Amén? Y no todo en la vida es jijiji, jajaja. Eso me daría miedo, honestamente, si todo fuera una balsa. No, yo creo que hay momentos en que tenemos que pulirnos unos a otros, y también para despertarnos y para provocarnos al despertar. Mirad, velad y orad. Yo diría que la oración cubre todo lo que es mirar y velar. El mirar entraría en lo que dice Pablo: examinadlo todo, retened lo bueno. Retened lo bueno. Amén. El velar entraría más en estar en guardia. Ahí ya tienes que estar alerta a los azotes del enemigo, a los azotes de tu propia carne. Ah, pero existen los azotes de nuestra carne. Fíjate, el viejo hombre es el único que nunca muere de viejo. Ese tipo está ahí siempre incordiando, aunque lleva muchísimo tiempo en los caminos de Cristo. Y de vez en cuando sale y dice: ah, pero si estaba ahí todavía. A veces sale tanto que toma el lugar de lo que Cristo había hecho, y ahí sí es peligroso. Velad y orad. Tiene que estar sazonado todo lo que estás velando y mirando con la oración, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Al portero mandó que velase. Y supuestamente ese portero somos tú y yo. Somos tú y yo. ¿Te gusta el trabajo de portero? Conserje. Bueno, lo puedes sublimar como quieras, pero es un portero. Y no estoy hablando de un portero de fútbol. Estoy hablando de un portero de un edificio. ¿Ok? El portero lo que hace es velar Algunos acusan a los porteros de ser cotilla, pero el cotilleo ese es una forma de cuidar también. Cuando vivía en casa de mis padres en el bloque, hay una señora que le gusta estar en la ventana mirando, y ella tiene un control exhaustivo, sin apuntar nada, un control exhaustivo de quién entra, a qué hora, cuándo, con quién. La vía del vecino. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Que yo había aparcado el coche y estaba con mis padres en su casa y tal, y sentimos el portero automático, ¿no? Y lo cojo yo y me dice: oye, tu coche es un Ford Mondeo. En ese tiempo tenía un Ford Mondeo. Tu coche es un Ford Mondeo verde, ¿verdad? Es que te lo has dejado abierto. Por eso digo que ese cotilleo es seguridad también, ¿no? Algunos porteros tienen ese instinto, pero se enteran de cosas, pero es también por proteger, es también por velar. Y yo me pregunto si hay ese espíritu de portero que vela por sí mismo primero, en la casa de Dios, por los demás, por tu familia, ese espíritu que está vigilando a ver si hay algo que vaya a afectar a la iglesia, y que de una forma natural previene a la iglesia de eso. ¿Puedes decir amén? Y el que haya información, a algunos les molesta, a mí me ha molestado, hasta que el Señor me ha mostrado: mira, en algunos casos no es cotilleo, es para cubrir a nuestros hermanos, cubrirnos los unos a los otros, y eso es necesario. Pero sabes también, y uno sabe discernir cuando hay espíritu de cotilleo y espíritu de protección para la iglesia. Amén. No vayamos a ser como la iglesia de Filadelfia, ¿no? Que estaba orando un hermano en un culto público. Dice: Padre, danos santidad a todos tu pueblo, que no seamos como el hermano Blas, que anda con los clubs. Ya dejó al hermano Blas. Y tristemente algunos hermanos tienen la tentación de, incluso en sus oraciones, soltar cositas que... Yo digo, esto me lo reservo mejor, y clamo en particular, o clamo con esa persona. Me lo guardo en mi corazón, pero no voy a divulgar cosas por el mal de mi hermano, sino voy a cubrir su corazón. ¿Ven? Velar y orar. En una iglesia con vida, que espera alerta la venida del Señor, hemos de ser como ese portero que se le mandó que velase. Amén. Dile que tienes a tu lado espíritu de portero y de portera. Portero, portera. Durante un tiempo eso era un insulto aquí. Aquí en España ha sido un insulto. Esta es una portera. Es decir, es muy cotilla, ¿no? Pero no, espiritualmente hablando, hemos de ser porteros, hemos de velar los unos por los otros. No podemos tener el espíritu de Caín. ¿Sí recordáis? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues ¿sabes qué? Que sí lo eres. Sí lo eres. No te puedes despreocupar. El cristianismo no es para vivirlo en solitario. Sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Algunos nos meteríamos en una cueva y, oye, me olvido de mis hermanos, me olvido de... No, pero el Señor nos ha llamado a convivir, nos ha llamado a vivir experiencias juntos, a madurar juntos. Llevado al terreno espiritual, podríamos decir que la iglesia a nivel internacional, y la iglesia no es ni muchísimo menos esta congregación, ni todas las congregaciones de Madrid, ni todas las de España, ni todas las del mundo. ¿La iglesia qué es? Cuando hablamos de la iglesia universal, es decir, la iglesia católica, eso es lo que quiere decir católico. No, cuidado, está mal interpretado. Católico quiere decir universal. ¿Ok? Pero se ha apropiado, una religión se ha apropiado de este nombre. Pero la iglesia universal es muchísimo más que solo una religión, es todo lo que han creído en Cristo en el pasado, en el presente y en el futuro hasta que nos juntemos con Cristo. Tiene tela eso. Y conoceremos hermanos del pasado, conoceremos a Abraham. ¿Cuántos tienen ganas de conocer a Abraham? ¿Verdad? Y decirle, oye, ¿qué sentiste cuando Dios te dijo apuñala a tu propio hijo? Yo tengo algunas preguntitas por ahí. Preguntarle al que falleció en un culto cuando Pablo estaba predicando. Decirle, ¿qué pasó? ¿Que estaba aburrido? ¿Aburrida la cosa? ¿O que estabas dormido física o espiritualmente? ¿Qué te pasó? Algunas preguntitas interesantes tendremos ahí para compartir en el cielo, pasado, presente y futuro. La iglesia primitiva acabó por dormirse en la cama de los emperadores. Desde el momento en que el emperador Constantino, decretó el cristianismo casi como la religión oficial del Imperio Romano, se produjo un sincretismo que ha descolorido la vida, la frescura del cristianismo impartido por Cristo. Y eso es lo que me da miedo de las grandes organizaciones, de las grandes jerarquías, de las grandísimas instituciones, que son organizaciones pero no son organismos. ¿Sí entendemos? El organismo es vivo, el organismo crece, el organismo se multiplica, el organismo tiene gozo, hay vida en el organismo. Yo quiero ser un organismo, yo quiero que Emaús sea un organismo, pero para ser un organismo hemos de evitar el sueño espiritual. Amén. Hemos de evitar el sueño espiritual. ¿Puedes decir amén? Amén. Un poco más tarde, la iglesia durmió en la cama de la teología. Había muchos doctores, exégetas, eruditos, mucha jerarquía eclesiástica. Y mientras dormía, perdió la vida del espíritu. Perdió lo fundamental, el celo por el único Dios verdadero, y entraron herejías, cosas que no eran bíblicas, y esas herejías no se rechazaron con tal de que los teólogos le dieran una explicación. Y el teólogo puede dar una explicación perfecta para que se ajuste a sus beneficios, a sus deseos. La reforma, que fue un despertar genuino de la iglesia, sin embargo, vino un tiempo en que casi toda Europa, la más avanzada, abrazó la reforma. Más tarde, los Estados Unidos, el nuevo imperio, la nueva y próspera nación norteamericana, se hizo protestante, y la iglesia durmió y duerme en la cama de la libertad y la prosperidad. Y se está predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio light, que tiene a muchos adormilados y adormecidos porque es cómodo. Y muchos están en sus bancos y reciben esa idea de, si tú tienes fe, no puedes ser ni enfermo, ni pobre. Y esto, que Dios me perdone, pero yo no lo encuentro en la palabra de Dios en ningún lado. La prosperidad a la que se refiere la palabra de Dios, a la que se refería Cristo, era la prosperidad espiritual, la prosperidad de bendición de los cielos, prosperidad de gozo, de amor, pero no de que mis bolsillos estén llenos porque yo tengo más fe. Ni la prosperidad, ni la superfe de decirle a alguien que porque estás enfermo es que te falta la fe. En algunos casos sí, no digo que no. En algunos casos sí, pero generalizar y decir, no, este te falta la fe y por eso Dios no es tu sanador, porque no te has apropiado de las realidades espirituales y tú no debes estar enfermo. Y resulta que al que está enfermo entonces tiene dos problemas: está enfermo y no tiene fe, es pecador. Lo machacan más todavía. Curioso, y eso no lo encuentro tampoco en la palabra de Dios. Dios nos libre de el estar tumbados en la cama de la prosperidad o de la demasiada libertad, que al final lo que lleva es al libertinaje y a la permisividad, y los principios de la palabra siguen siendo los mismos, aunque hayan cambiado los tiempos. No, pero es que los tiempos han cambiado, ya, pero mi Dios no. No, es que los tiempos han cambiado, pero ¿sabes qué? El pecado no, el pecado es el mismo. Y Cristo sigue siendo el mismo, y la sangre de Cristo sigue siendo el única arma para transformar la situación del ser humano caído por el pecado. Amén. La sangre de Cristo sigue sanando, sigue limpiando y sigue siendo esa única, ese único antídoto para la enfermedad del pecado y la enfermedad del sueño espiritual, que es pecado al final. En estos momentos, a través de todo el mundo, el Espíritu Santo se está moviendo. Hay grandes movimientos, hay grandes iglesias también, que están iglesias con creyentes genuinos que están buscando el rostro de Dios, que están sobre sus rodillas. Hay unas reuniones de mujeres en la iglesia de Seúl, que se dice que es la iglesia más grande del mundo, la de Paul Young y Cho, que se reúnen cada día 50.000 mujeres para orar a las 5 de la madrugada. ¿Creéis que hay poder ahí? Y ahí no hay sueño de ningún tipo, ni del físico ni del espiritual. Porque a las 5 de la mañana tienes de levantarse, de estar en la iglesia orando, clamando a Dios. Eso sí cambia las cosas. Amén. No lo cambia. No lo cambia el que, no, yo te voy a traer una profecía para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Hay iglesias que tristemente he escuchado, y digo también para que velemos y seamos advertidos, donde nada más entrar por la puerta te traen una profecía y están sentando la gente por número de profecías que les hayan dado. Si a ti te han dado 3 profecías, allá, a ese, 2 aquí. Si es la primera vez, acá se sientan. Esas son iglesias de la profecía. Y a veces profecías tan disparatadas como cámbiate el color de pelo, porque Dios te va a dar, tú eres morena, pero Dios quiere que estés cubierta en oro, así que cámbiatelo a rubio. Cosas tan tan estúpidas y tan fuera de onda, y que no son el verdadero evangelio de Cristo. Todo eso es sueño espiritual. En estos momentos el Espíritu Santo se está moviendo y está salvando almas por todo el mundo. En medio de ese sueño espiritual, yo veo como Dios también está haciendo cosas bellas en su iglesia. Yo veo como en medio de ese sueño espiritual que tienen algunos, incluso en su iglesia, debido al clamor de unos pocos en su iglesia, que son realmente los que mantienen el motor en oración y en velar y orar. ¿Entendemos? Debido a eso, Dios está haciendo cosas, por su misericordia. No por nosotros, sino a pesar de nosotros, y Dios está moviendo. Si algo me ha impactado en la iglesia en Roma, y algunos lo han podido ver de primera mano, es lo que Dios está haciendo en tres jóvenes, pero especialmente dos de ellos, yo diría. Esos jóvenes, esos tres jóvenes son el motor de la iglesia, y no se me caen los anillos de decirlo. Y creo que la pastora, mi suegra, estaría de acuerdo totalmente. Bueno, lo hemos compartido. Son el motor de la iglesia. Esos chavales están ahí los primeros en la iglesia y salen los últimos. Su pasión es servir al Señor. Participan en la alabanza, participan en la visitación, participan en cualquier comida, cualquier agape que se hace en la iglesia. Ellos son los que están sirviendo las mesas. El último día, antes de venirnos de Italia, nos dieron una sorpresa y se presentaron por sorpresa en casa de mis suegros, para agasajarnos con una comida preparada por ellos tres. Pero habían traído las cazuelas y la comida, todo. Yo lloraba por dentro, yo decía, ¿dónde? Digo, no porque lo merezcamos, Dios nos libre de eso, pero porque por el sentir y el respeto hacia el siervo de Dios. El sentir y el respeto hacia la obra de Dios, el amor al servicio. Y hermanos, si algo realmente despierta al pueblo de Dios es el servicio real, el servicio para el Señor, el servicio en lo físico, el buscar cómo suplir las necesidades de tu hermano. Eso despierta. Eso te despierta. ¿Querrías aprender algo de eso? Yo clamo por esos jóvenes aquí. Sé que las comparaciones son odiosas. Y quizás no lo vais a hacer de la misma manera. Quizás no vais a preparar una comida, pero quizás vais a prosperar jóvenes en la forma en que Dios os usa, con los talentos que Dios os da a cada uno de vosotros, pero para servir al Señor. Tenéis un potencial increíble. Pero a veces es el enemigo o nuestra propia carne que nos quiere tener. ¿Sí? Nos quiere tener dormiditos. Me he perdido grandes cosas en mi vida por quedarme dormido. Una vez casi pierdo un examen de la universidad. Me levanté a última hora, me fui en metro, llegué tarde, pero llegué. Casi lo pierdo. Y he perdido oportunidades en la vida por quedarme dormido. Y estoy seguro que espiritualmente podemos perdernos oportunidades que el Señor nos está dando, nos está poniendo delante, por estar dormidos espiritualmente y por no ver la realidad a nuestro alrededor. Y podemos estar dormidos a realidades que nos están circundando y que a veces las estamos aceptando como si fueran normales. y sí son normales en la sociedad, pero no para el Hijo de Dios. ¿Puedes decir amén? Sí son normales para la sociedad que nos rodea, pero para el Hijo de Dios no. A lo mejor es normal el aborto para la sociedad en que vivimos, pero para el Hijo de Dios no. ¿Puedes decir amén? Es normal las relaciones prematrimoniales y que te vayas a la cama con tu novia antes de casarte, o con tus novias o novios, tristemente, porque son, a veces los números son terribles y son demoledores. Pero en la casa de Dios no. En la casa de Dios no. Y no podemos acostarnos en la cama de la permisividad y permitirnos el dormir ante esa realidad. No, porque entonces nos convertimos en organización sin vida, no en organismo. Que Dios nos libre de ese sueño espiritual. El uso de bebidas alcohólicas es normal en nuestro tiempo para algunos jóvenes. Si no hay alcohol, no hay diversión directamente estás conectado. Pero no ha de ser así entre nosotros, en el nombre de Jesús. Y estoy clamando a Dios porque, aunque nuestros jóvenes están bombardeados, son bombardeados por los medios de comunicación, por internet, por el enemigo, por su propia carne, bombardeados por cuatro frentes gordos, pero que ante ese frente hay alguien que está despertando y guardando y velando por su iglesia, que es Jesucristo mismo, y que dio su vida para que esos cuatro frentes fueran demolidos en el nombre de Jesús. Y pueden serlo jóvenes y no tan jóvenes. Amén. A lo mejor el objetivo lo hacemos demasiado para los jóvenes, y algunos no tan jóvenes estamos dejando colarnos cositas que no agradan al Señor, y no estamos velando, y sobre todo no estamos orando. Estamos perdiendo más tiempo en hablar, en discutir, en intentar solucionar las cosas nosotros por nuestros medios, que en llevarlos a los pies de Cristo orando. Y al final, lo que tú no puedes solucionar con tus palabras, el Señor sí lo puede solucionar. Sí hay esperanza en Cristo. El uso indiscriminado, y aquí hablo con exquisito cuidado, de música mundana. De música mundana. No estoy yéndome a la radicalidad de algunos que porque no haya en la letra la palabra Cristo o Dios, eso ya es música mundana. Y hasta repelen y niegan el himno nacional. No, es música mundana. Beethoven es música mundana. Cuidado, seamos un poco equilibrados, ¿no? Y hay música que es bonita, y hay música que no es religiosa o no es cristiana, pero sí es espiritual. Pero cuando una canción es abiertamente en contra del mensaje de Cristo, un hijo de Dios no debe someterse a eso. ¿Sí entendemos? Por mucho que te guste el ritmo y el swing que tiene la canción, swing. Tremendo. Esa era como la niña que de un hogar evangélico que le encantaban las pachangas callejeras que había en Cuba, ¿no? Y que salían por ahí tal, y cantaban mamita que pachanga me gusta la pachanga, y la niña era que se le iban los pies, y el padre le dijo: niña, tú eres cristiana, tú no puedes cantar eso. Entonces le cambió y decía: mamita, qué corito, me voy para los coritos. Y a veces es un simple cambio de collar y sigue, el perro sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Aquello que es sensual, aquello que da lugar a la carne, aquello que es abiertamente... que no hay que ser muy listo para saber que, o sea, hay letras abiertamente satánicas. Y ya está. Pues eso es un no, directamente, para un hijo de Dios. No tiene ninguna relación la luz con las tinieblas, punto. ¿Sí entendemos? Mira tu cuerpo, no sé qué, dale a tu cuerpo alegría Macarena, dale. Y ese casi, casi que la Macarena es lo más inocente que hay. Porque muchos también, y sobre todo a los más jóvenes, se nos cuelan algunas letras con la excusa de que es en inglés. Y que es muy bonita la música. Y se nos están colando cosas aberrantes. I kissed a girl and I liked it. ¡Qué bonito! Besé a una chica y me gustó otra chica. Cuidado. Cuidado. Eso puede tener adormecida tu conciencia. Y a mí me preocupa cuando 20 horas al día escuchas ese tipo de música y no eres capaz y te cansa. Te cansa, a lo mejor, te cansa hasta el punto de ni poder abrir la boca en la alabanza. 7, 8 canciones, te parece muy largo. Ahí está sucediendo algo. Ahí hay un adormecimiento espiritual. Y hay alguien que está interesado en que permanezcas así. Y no es el Señor. Mirar. Velar y orar. ¿Cuánto tiempo oras al día? Dime cuánto oras y te diré tu madurez espiritual. Dime cuánto amas, te diré tu madurez espiritual. Dime cuánto tiempo inviertes orando y escudriñando la palabra al día y te diré tu estatura espiritual. Por muchas cosas grandes que cuentes y que hables sobre la palabra de Dios, por muchos libros buenísimos cristianos que los hay y los recomiendo, pero si eso sustituye la lectura de la palabra de Dios genuina y pura, no me vale, no le vale al Señor tampoco. Velad y orad. Velad y orar. ¿Estás dispuesto a velar y orar? ¿Estás dispuesto a despertar, iglesia? ¿Estás dispuesto a despertar, mayor? ¿Estás dispuesto a despertar, madurito? ¿Estás dispuesto a despertar, niño? Los niños debemos instruirles ya en esto, instruirles en la vida de la fe. Amén. No instruirles en la vida de internet. Tristemente se nos está colando esto. No instruirles en la vida de la última Game Boy. No instruirles en la vida de la última DS o del último móvil. ¿Alguien dice amén? Sí. Estamos orando que Dios dé un despertar a su iglesia y que cada vez yo pueda escuchar testimonios como estoy escuchando. Y lo diré también, porque igual que hablo de los que pueden aparentemente estar adormecidos, hablo de los que el Señor está despertando, y doy la gloria a Dios porque su Espíritu lo está haciendo. Y estoy viendo chavales que están cambiando, y estoy viendo chavales que están tomando decisiones. Ha habido chavales que este verano han decidido bautizarse, y yo digo gloria a Dios. Ha habido chavales que han dicho yo quiero servir en la alabanza, y yo digo gloria a Dios. Hay chavales, y me venía un hermano con un testimonio sobre su hijo, que en un campamento juvenil, y sin él mismo dar crédito a sus ojos, vio a su hijo ir adelante aceptando un llamado a las misiones, ni más ni menos, a ser misionero. Le digo, gloria a Dios. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo, pero a la vez que eso, también hay a veces un poquito de veneno, y a veces el veneno viene no tan solo de fuera de la iglesia, sino de dentro también. Estemos apercibidos para saber cómo proteger, cómo velar los unos por los otros, velar por nuestros jóvenes, velar por nuestros hijos, velar por nuestros mayores, velar por la iglesia. Velad y orad. ¿Amén? Velad y orad. ¿Cuántos quieren despertarse? ¿Cuántos quieren despertarse? ¿Cuántos, si ha habido algún sueñecillo de estos que quieres abrir los ojos y que el Señor te haga ver nuevas realidades, que entres en aguas más profundas? En medio de esto, escucho también el testimonio de hermanos que han tenido que ser muy valientes y negarse a sí mismo por amor a Cristo, por amor a su testimonio, por amor a lo que han creído. Y yo digo, gloria a Dios, porque su iglesia está despertando. Gloria a Dios porque su iglesia está despertando. Gloria a Dios porque también hermanos que quizás se sienten más débiles en la fe están acudiendo a otros y me han pedido ayuda en oración. Y me dice, clama por mí, cúbreme, cúbreme en el frente. Eso es despertar, eso es despertar a la realidad, eso es saber dónde hay peligro y decir, por aquí, cúbreme. Iglesia, ¿te quieres levantar conmigo de tu asiento y declarar, Señor, yo no quiero, no quiero espíritu del sueño, no quiero esa dormidera, no quiero más ojos cerrados a las realidades que tú me estás plantando? No quiero ojos cerrados a oportunidades que están pasando por delante de mí y que el Señor nos da cada día. Nuevas son sus misericordias cada mañana, iglesia, pero hemos de mirar, velar y orar. Y para velar hay que ser radical a veces. Y si yo sé que algo me tira mucho, pero no agrada al Señor. Si yo sé que hay amigos que son muy buenos amigos, entre comillas, pero me van a guiar a la perdición, prefiero dejar mis amigos, pero entrar al cielo. Amén. Si hay lugares que me atrae estar, pero que sé que esos lugares me van a guiar hacer cosas que no agradan al Señor y que me van a llevar a la destrucción, me tengo que separar de esos lugares. porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. Ayer nos invitaron a algunos a un cumpleaños y el comentario de los hermanos que estaban sentados ahí junto al cumpleaños organizado por gente no creyente. Tema musical, tema de cositas que se veían allí alrededor nuestro, etc. El comentario de mis hermanos era: es que uno se siente como pez fuera del agua, ya es que no hay. Y fíjate que en otro tiempo, cuando no conocíamos a Cristo, disfrutábamos de eso, pero ahora te dice: ¿cómo en algún momento pude disfrutar de una cosa tan vacía? Y luego yo entraba en otra reflexión, ¿no? Que digo, no era divertida la reunión. No lo sé si es que era yo, pero no, es que no. Cualquier reunión para comer nuestra, yo me divierto, me río muchísimo más sabiendo de lo que me estoy riendo y divirtiéndome con mis hermanos, que algo tan súper bien organizado, donde hubo una inversión fuerte, pero que no había, uno sentía que no había el amor de Cristo ahí, ¿no? Y a veces es necesario separarse. Es necesario dejar cosas. A veces es necesario ser radical. Y eso es la parte de velar. Y estoy haciendo un llamamiento a aquellos que sí, están mirando y sí, han tomado decisiones, pero que debes velar por tu integridad espiritual, por la de otros, por la de la iglesia, por la de un grupo en particular. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.